Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Miren ustedes el día de hoy, nuestro programa 101. Un abrazo para todas, para todos. Y decirles ciertamente que este día lunes estamos contentos. Iniciamos con pie derecho esta nueva semana y realmente la última, ¿no?, de mayo. La última de mayo, pero lo hacemos con mucha alegría. Entonces, estamos felices de que hoy sea lunes, de tener esta oportunidad de estar con vida, de estar con salud y, por supuesto, de dar lo mejor de nosotros. Como siempre, un abrazo y nuestro reconocimiento a Vicente Moya, nuestro director técnico, además con larguísima trayectoria dentro de la radiodifusión. Sin él no podría ser posible que esta radio revista salga en las mejores condiciones. A Michelle Játiva, a Gabriel Caicedo, que por cierto se perdió de festejar con nosotros el jueves, el jueves que cumplíamos 100, el programa número 100 ya, el programa número 100 de La Rayuela, en lo que va al presente año nada más, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos a todas, a todos, hagamos nuestro mejor esfuerzo, pongamos nuestra mejor gana, nuestra mejor intención, nuestra mejor voluntad para que las cosas salgan realmente como queremos, como necesitamos que sean. Estamos iniciando una nueva etapa, ¿no? Tenemos nuevo presidente y en su discurso, de forma general, diremos que es un discurso que nos invita realmente a conversar, que hace las cosas bien, hace las cosas en paz, como decía hace un momento, con buena voluntad, con diálogo, con respeto entre unos y otros. Así es que creo que esa es una invitación también a que cada uno de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, pues en nuestro espacio de trabajo o de realización personal, pongamos lo mejor de nosotros. Michelle, buenos días. Gracias por estar ya. Estamos todos listos ya para La Rayuela. Buenos días. Así es, listos en este programa, un programa más pues de La Rayuela. Contentos de compartir los micrófonos con los compañeros y amigos de la radio de la Casa de la Cultura y pues agradeciendo igual yo de mi parte a Vicente Moya porque siempre está al pie del cañón y pues ahí ayudándonos en los controles. Solo quisiera recordarles que, bueno, a pesar de que ahorita nos acompaña el sol, parece que por la tarde va a llover según el pronóstico del tiempo y pues siempre tomar las precauciones, ¿no? Lamentablemente seguimos en el proceso este de las lluvias, así que pues tomar las precauciones. No se olvide que nos escucha a través de la 940M y pues nos puede escribir al 099-51-54-039, 099-51-54-039 o llámenos al 2220-966 y denos sus comentarios y pues también sus sugerencias de música. Sin antes recordarles pues que mañana el Ballet Nacional, como es costumbre, los martes se presenta con Callapa Azul. Callapa Azul, estábamos cambiando los nombres hace un momento, pero sí, es Callapa Azul, y pues, sobre todo, narra cuentos andinos de la sierra de Ecuador, así que va a estar muy interesante, pues, dese la cita, todavía hay entradas en la Metrodanza, y pues, también en la Ballet Nacional del Ecuador, así mismo es. Bueno, un nuevo inicio de semana, el día el día de hoy, supongo yo, como es natural, habrán muchas personas, muchos seres humanos que estén cumpliendo años, que este sea el aniversario de su nacimiento. Y si nos ponemos a pensar un poquito más, qué importante es un cumpleaños, ¿no? Si pensamos, si profundizamos un poquito, la fecha de nacimiento de una persona es una fecha solemne, es una fecha importante, ¿no? Es una fecha importante a la que realmente no le damos todo el valor que tiene. Imagínense lo que significa que llegue un ser humano al mundo, ¿no? A lo mejor para cambiar ese mundo para bien, o a lo mejor para echar a perder las oportunidades que la vida le dé. Pero son fiestas o son celebraciones importantísimas, o deberían ser, ¿no? Importantísimas para los seres humanos. Bueno, el día de hoy, Gabriel quiere enviar un saludo, y pues nosotros nos unimos también a este saludo desde La Rayuela. 9:04 a.m. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando a través de la 940 AM. Es un gusto, pues, estar aquí en la radio, ¿no?, y contar en este medio las historias que nos pasan, las historias que vivimos, y por supuesto conocer lo que usted vive, lo que usted dialoga, lo que usted piensa. Para nosotros es vital eso, porque con esa información creemos que hacemos la real, lo que es la comunicación, ¿no? Comunicar sueños, comunicar esperanzas, comunicar mensajes positivos y pues alegrarnos esta mañana. Para eso estamos aquí en La Rayuela, y precisamente el día de hoy quiero alegrar la mañana de alguien muy especial con un tema que vamos a dedicar precisamente. Vamos a escuchar a Lenny Kravitz con un tema que se llama Happy Birthday, justamente pues haciendo alusión a un cumpleaños. Sí, es que esta mañana pues sea muy muy especial. Vamos a celebrar el cumpleaños a María José, quien está cumpliendo años el día de hoy, 29 de mayo. Así que, pues, al menos de mi parte, muchos, muchos, muchos, muchos saludos y felicitaciones. Y, pues, que no sean los únicos, ¿no? Que esto sea para largo, ¿no? Claro que sí. Los años que vengan con más sabiduría, con más paciencia, con más virtudes, sin duda alguna. Escuchemos entonces Happy Birthday. Mm-hmm. 9 de la mañana con 11 minutos, ahí estaba justamente Lenny Kravitz con este tema, ¿no? Happy Birthday. Esperamos que pues este saludo al que nos unimos como radio, Casa de la Cultura, como y especialmente de mi persona, ¿no?, haya llegado. Y éxitos María José, una excelente mujer, éxitos y pues adelante con esta vida, con el trabajo, con la vida misma, ¿no? Qué bien. Buena mañana. Que así sea. 9 de la mañana con 11 minutos, amigas, amigos. Y a propósito, ya pronto estaremos celebrando un día importante que debería ser, como decimos desde la Rayuela, debería celebrarse todos los días, ¿no? El Día del Niño, el Día de la Niña. Y bueno, qué importante es enseñarles también a los niños con alegría, con amor, enseñarles a leer, es decir, que la lectura sea un disfrute, que la lectura sea un placer, que la lectura sea casi casi un premio, ¿no? Para nada lo contrario, para nada lo contrario. Eso dejémoslo ya en la historia, pues, un poco, ¿qué le digo yo? Bien, pero bien lejana, ¿no? A los niños, como nunca, creo que tenemos un compromiso con ellos, y es un compromiso de amor, de amistad, de respeto sobre todo. Y hablo de esto porque ahora, cuando sea también el aniversario de nuestros niños, Gabriel Flores nos habla de algunos clásicos infantiles, ¿no? 6 mundos para los más pequeños, nos dice él, desde la familia. Y El increíble niño come libros, es uno de ellos. La novela de Oliver Jeffers es uno de los libros álbum para niños de aquellos más leídos de las últimas décadas, miren ustedes. La obra cuenta la historia de Enrique, un niño que lee en forma compulsiva y que un buen día empieza a comerse todo lo que lee, con la idea de que eso le ayudará a ser más listo. Amigas y amigos, la literatura infantil está poblada de personajes que, a pesar del paso del tiempo, se mantienen en la memoria de los lectores, ¿no? El protagonista de El increíble niño come libros, es decir, este de Oliver Jeffers que hacíamos alusión hace un momento, es uno de ellos. Este álbum ilustrado cuenta la historia de Enrique, un niño que ama la lectura y que un día empieza a comerse palabras, oraciones y páginas enteras, pensando que así podría convertirse en la persona más lista del mundo. A Enrique se suman personajes como Charlie, el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolates, ¿recuerdan ustedes? ¡Qué linda!, ¿no? De Roald Dahl, Harry de Harry Potter y la Piedra Filosofal, Javier de Cupido, es un murciélago, de María Fernanda Heredia, ecuatoriana, Bastián de La Historia Interminable, de Michel Ende, y el Capitán Nemo, ¿se acuerdan este? El Capitán Nemo, de 20.000 leguas de viaje submarino, del francés Julio Verne. El libro de Verne es un clásico infantil que ha acompañado a tantas generaciones de lectores que han encontrado en esta historia su primer vínculo con la ciencia ficción, por ejemplo, la novela de aventura y también el suspenso. Otra de las razones por la que estos libros se han convertido en clásicos, además de sus entrañables protagonistas, es por la posibilidad que le dan al lector de explorar mundos en lo que es imposible. Se puede convertir realmente en realidad a través de la magia o la imaginación. En libros como Cupido es un murciélago y Charlie, la fábrica de chocolate, también hay espacio para explorar sentimientos de amor, la solidaridad, las relaciones familiares, con amigos, mundos que también están salpicados por grandes dosis de humor y sarcasmo. Miren ustedes, clásicos infantiles, 6 mundos para los más pequeños. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es decir, ahora que ya va siendo primero de junio, no solo que les compremos un pequeño libro a los chicos, sino que a lo mejor lo más grande sea que les demos el tiempo necesario para que ellos nos lean este cuento a nosotros, a los grandes, ¿no? ¿Qué dices, Gabriel? Yo creo que es importante, pues, insinuar esto, ¿no?, al niño. Leer, que esté rodeado en un mundo, en una familia llena de libros. Pienso yo que el hecho de regalar conocimiento es algo que a nadie se le va a quitar, ¿sí? Y recuerden que el conocimiento en efecto es poder. ¿Quién no ha disfrutado, pues, de una charla, ¿cómo diría?, muy amena, conversando, por ejemplo, de un libro? En una tarde, por ejemplo, empezar a leer un libro, contar historias, imaginarse, ¿no? Y hacer esto que se haga desde la niñez, es decir, que desde tan tempranas fases un niño empiece a leer, empiece a descubrir el mundo a través de los libros, yo pienso que es vital. Claro que pienso sí. Que es un papel, creo que obligatorio de los padres informarle del niño de esta forma, ¿no? Hay tantos autores, tantas historias tan hermosas, por ejemplo, obviamente, ¿cómo voy a olvidar a Julio Verne, ¿no? Con este viaje submarino, con, por ejemplo, con el viaje al centro de la Tierra. Claro que sí. Eso le hace volar al niño la imaginación. Usted tiene justamente una nieta, ¿no, Beatriz? Sí. Me comentaba en algunas ocasiones que, pues, la niña, apenas con 6 años, ya es todo vigor en la lectura. Así es, le encanta leer, y fíjate tú que inclusive es ella la que propone momentos de lectura con sus abuelos, con sus padres, ¿no? Hay un segmento, o sea, hay una hora del día para leer. Claro, y lo interesante, por eso permítanme desde la experiencia personal compartir y sugerirles a ustedes, amigas, amigos, Gabriel, qué importante es, aparte de ofrecer buenos libros a nuestros niños, también ofrecer buen tiempo. Y no solo eso de buena calidad o calidad de tiempo, no. Buen tiempo, o sea, un tiempo largo y también un tiempo de afecto, de respeto, ¿no? Si nos sentamos a leer con los niños, con nuestros niños, que sea con atención, que sea con respeto, escuchémoslos. No que mientras ellos leen, nosotros, ya vuelvo, sigue leyendo, mijita o mijito, ya regreso, ¿no? No, siéntese con ellos. Escúcheles, ¿sabe que al final es un ejercicio que alimenta el corazón para ellos y para los otros, que estamos más grandecitos? Por supuesto, es un experimento, es una experiencia hermosa, ¿no? Son experiencias que uno no puede olvidar, ¿no? Así es, sentémonos con nuestros niños, conversemos más con ellos, respetémoslos, no sintamos que son un fastidio, que son una molestia, para nada. Los niños de hoy, más que nunca, caramba, cuántas lecciones nos dan. Pero hay algunas referencias, ¿no?, de aquellos libros. Y sería bueno si nos compartes, tal vez, Gabriel. Así es. En la lectura que dio Beatriz, se nombró algunos títulos. Por ejemplo, este, El increíble niño come libros. Sí, la novela de Oliver Jeffers es uno de los libros álbum para niños más leído de las últimas décadas. La obra cuenta la historia de Enrique, un niño que lee de forma compulsiva y que un buen día empieza a comerse todo lo que lee, con la idea de lo que eso le ayudaría a ser más listo, ¿no? Así como se ve desde la mente de un niño, ¿no? Quizás también recordará ese título, ¿no? Charlie, la fábrica de chocolate. La novela de Roald Dahl tiene varias adaptaciones cinematográficas. Cuenta la historia de un niño amante de los chocolates que vive con sus 4 abuelos en medio de la pobreza, y que un día gana una de las entradas para visitar una famosa y peculiar fábrica chocolatera. A mí ya me dio ganas de irme a la fábrica de chocolate. También, pues, el otro título es el siguiente, Cupido es un murciélago. Esta historia, escrita por la autora ecuatoriana María Fernanda Heredia, es una exploración al primer amor en el mundo infantil. Javier, su protagonista, queda flechado por una de sus compañeras de la escuela, con lo que el tiempo, pues ya el protagonista sabrá que Cupido puede ser un murciélago. Esto está interesante, ¿no? El amor, digamos, de cierta forma infantil, ¿no? ¿Cómo se ve? Desde la visión de María Fernanda Heredia, una autora ecuatoriana. La historia de Interminable, el libro de Michael Ende, es un clásico de la fantasía. Esta historia está protagonizada por Bastián, un niño tímido que lee con pasión un libro mágico a través del que vivirá cientos de aventuras que le llevarán a reunirse y a conocer una fabulosa galería de personajes. Harry Potter y la Piedra Filosofal, claro, este clásico, digamos. La primera entrega de la saga, escrita por la británica J.K. Rowling, cuenta la historia de Harry Potter, un niño que se ha quedado huérfano y vive en una casa de sus abominables tíos y el insoportable primo Dudley, y que entra a un colegio llamado Hogwarts a estudiar precisamente magia. Y 20.000 leguas de viaje submarino. Esta obra, escrita por Julio Verne, fue uno de los clásicos infantiles más leídos del siglo XX. Cuenta la historia de un monstruo marino que pone en peligro a toda la Tierra y de una tripulación encabezada por el capitán Nemo que se sumerge en las profundidades del mar. Qué lindo. Muy interesantes las historias. Qué lindo. Bueno, nuestra sugerencia desde La Rayuela. Leamos más pero hagámoslo con nuestros niños. Con calidad. ¿No? Con niños, calidad de tiempo y por supuesto, un tiempo más larguito. Disfrutemos de deberes con ellos, que mucho bien les hace y nos hace a nosotros también. Vamos en este momento, amigas y amigos, cuando son las 9 de la mañana con 21 minutos, a escuchar a Cabas, Enamorándonos. Esto es, pertenece al oficial video. Ahí está, Cabas. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, yo te quiero, te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso ahí. Seguimos con más de La Rayuela este día lunes, ya lunes 29, y decíamos, sí, el día jueves, que fue nuestro último día laboral la semana anterior, fue nuestro programa número 100, y bueno, se perdió Gabo, él estaba pues con un permiso muy merecido, ¿no? Era su incorporación, así es que no estuvo presente. Bueno, más allá de cumplir números de programas, sí, nos alegra porque son cosas que las hacemos con cariño, sabemos lo que estamos haciendo, nos preparamos para ello, leemos, se ha transitado ya por este camino muchos años y, ¿qué diría yo? No produce cansancio, al contrario, produce más cariño, ha producido más experiencia, más ganas de hacer las cosas con más calidad, tal vez, con mejor criterio. Y eso alegra, ¿no? Cuando uno hace las cosas así como bien, como desde el corazón, desde el gusto, ¿no? Es como fluye todo. ¿Qué dices, Gabo? Claro, yo creo que la pasión, esa es la clave. Es la pasión, ¿no? La pasión por la vida, la pasión por algo que nos guste. ¿Y qué pasa si es que eso que nos gusta es nuestro trabajo? Creo que es una de las mejores bendiciones, ¿no? Así es. Aquí nos apasiona hacer radio, en serio. Cuando recibimos una llamada, un mensaje, nos encanta, nos alegra la mañana. ¿Por qué? Porque nos

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. La UNESCO, CIESPAL y esta emisora presentan. Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Abel y quiero contarte algo sobre dos jóvenes como tú, o quizás como tus hijos. Es la historia sobre un mal que no tiene edad, ni sexo, y tampoco clase social. Quiero contarte por qué el SIDA es un mal que no tiene rostro. El SIDA no tiene rostro. Los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. Hijo, un abrazo no cuesta nada. Nada cuesta la solidaridad. Un poco de amor, un poco de aliento. Ay, el mundo sería perfecto si diéramos cada día solo un poco de amor. Hijo, hijo, ¿qué tienes, Marcelo? ¿Por qué lloras? Papá, encontré el teléfono. Llamé a la casa de Alvis. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Me respondió la madre. Le pregunté por ella. Alvis. Alvis está muerta, papá. ¿Está muerta? Se murió de SIDA. Oh, Dios, qué pena. Qué pena, Marcelo. ¿Y qué va a pasar, papá? Wilson se va a morir. Ella tenía 22 años. Tenía la misma edad. Marcelo, cálmate, hijo. Escúchame un rato. Ya, tranquilo. Sí, dime, papá. Mira, el hecho de que esa chica haya fallecido puede depender de muchos factores. Tú sabes que conozco bastante sobre el desarrollo de la enfermedad. Y te aseguro que si reciben tratamiento, las personas pueden vivir con SIDA muchísimos años. ¿Y tú crees que pase así con Wilson y Cristina? Claro, ¿por qué no? Claro. ¿Y esos medicamentos sí son efectivos? Bueno, hasta ahora ninguno ha logrado curar el VIH-SIDA. Pero sí pueden controlar el virus. ¿Qué significa controlar? En primer lugar, los antirretrovirales, que es como se llaman estos medicamentos, frenan la reproducción del virus. En segundo lugar, logran mantener activas a las células defensoras del organismo humano. ¿Por eso se alargan la vida de los pacientes? Claro, porque se detienen las infecciones oportunistas. Pero, ¿sabes qué? En 1996... se logró otro adelanto. Se descubrió que el VIH tiene una proteína llamada proteasa, que le permite fabricar más virus. ¿Y entonces qué pasó? Veo que te estás interesando en el tema, ¿eh? Wilson y Chris son mis amigos. Quiero saber qué futuro les espera. Y de paso, enterarme, papá. Es mejor precaver, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Rico. Mamá se pasó con la merienda. Cierto, Celia. La felicito. Qué bueno. Lo hago por ustedes. No saben lo feliz que estoy por verles a los dos con tanto apetito. A los tres. No se olvide del nietito. Ah, sí, claro. También pienso en él o en ella, que igual puede ser mujercita, ¿no? Mamá, no se preocupe. Todo va a salir bien. Vea cómo he mejorado con los tratamientos del hospital. Sí. Y mi Cris está muy saludable con su embarazo. ¿No es verdad, mi amor? Gracias a Dios, Wilson. Gracias a Dios. ¿Quieren repetir? No, gracias. Estoy repleto. Venga, mami. Le ayudo con la vajilla. A ver, Wilson, déjame a mí. No, mi amor, tranquila. Vete al cuarto, anda, ve televisión, lee una revista. Yo le ayudo a fregar a mi mamá. Enseguidita voy contigo, ¿sí? Bueno, te espero. Un beso. Te quiero. Linda mi Cris, ¿verdad, mamá? Sí, muy linda. Fuiste sabio casándote con ella. Mamá, ¿qué le pasa? Insisto en que está preocupada. La oigo levantarse varias veces por la noche. Sí, es cierto. Me estoy desvelando un poco. ¿Crees que no me preocupo por usted? Yo sé, mamá. Pero no se adelante a los acontecimientos. El médico lo dijo, ¿no? Mientras estemos bien, podemos hacer una vida normal. Claro, sí, claro. Ah, y oiga, una preguntita. ¿Puedo saber para qué está marcando los clasificados en el diario? ¿Yo? Cristina no ha sido. Yo tampoco lo hice. Ha de ser usted. Bueno, sí. Por curiosidad, para ver cómo están los arriendos. Solo eso. No me engañe, mamá. La conozco. Ha de ser por otro motivo, ¿verdad? Ve, hijito. Cierto. Es cierto. Sinceramente creo que debemos conseguir algo más barato. Quizás un departamento o... No sé. No le entiendo, mamá. ¿Por qué? Siempre ha dicho que no soporta cambiarse de casa. Vivimos aquí hace 10 años. Pronto tendremos un guagua. Y necesitamos el patio para que juegue, ¿verdad? Sí, es verdad. En eso tienes razón. Pero ahorita tenemos el gasto de esas medicinas y necesita... ¿No será que doña Nati le ha pedido otro aumento? No, para nada. No es eso, no. Entonces olvídelo. Quiero quedarme aquí. Ahora menos que nunca debemos irnos. ¿Dónde vamos a conseguir un profesional como el doctor Abel? Sí, sí lo sé. Sé que es un gran profesional, pero no tiene viviendo en su casa a ninguna persona con SIDA, ¿no es cierto? Ah, no exageres. No tienes que llevarlo a ese extremo, por Dios. Claro que sí, Iván. Tengo que llevarlo al extremo, ¿y sabes por qué? Precisamente porque estamos en ese extremo. Ay, mamá. Abre los ojos, hijito, abre los ojos. Tu amigo Wilson y su Cristina están viviendo en nuestra casa. Y bueno, no quiero esperar a que todo el mundo sepa que han sido enfermos de SIDA. Uy, otra vez. Ya te expliqué que eso no tiene nada que ver. El SIDA no se contagia por el suelo o por las paredes. Sí. No eres médico, Iván. No sabes nada de eso. No hay que ser médico para saber, mamá. El SIDA puede tocarle a cualquiera. Y todos tenemos que enterarnos. ¿Me copias? Sí, ¿me entiendes? Por eso mismo. Yo prefiero precaver que lamentar. Cuando nadie quiera arrendarnos la casa, no va a valer de nada la mejor conferencia del SIDA, hijo. Ay, ¡qué necia, mamá! Yo no creo que insistas en sacarlos de ahí. Pues sí, soy necia. Y claro que voy a insistir. Ya fui buena, muy buena, y le di a Celia un mes para cambiarse. Pero ese mes pasó y no espero más. Ay, mañana mismo voy a reclamarle. ¡Qué interesante, papá! Cuénteme, ¿cómo es eso de la proteasa? Mira, aquí está. Es un recorte de prensa. Escucha. La proteasa es una proteína que contiene el VIH y que le permite fabricar más virus. Para contrarrestar esta capacidad, los expertos crearon los inhibidores de proteasa. Estos nuevos medicamentos han permitido frenar el avance del virus de inmunodeficiencia humana. Ah, entonces sí lograron vencer al virus. No. Porque el VIH ha demostrado una gran resistencia a los químicos. ¿Quiere decir que pueden hacerse más fuertes? Así es. Los virus hacen mutaciones. Los nuevos nacen con características diferentes que los protegen contra los medicamentos. ¡Chuta, qué pena! ¿Y qué hay con las vacunas? Bueno, siguen los experimentos para fabricarlas, pero todavía no se ha logrado. Por ahora hay una única forma de luchar contra el SIDA. Prevenir, hijo. Solo prevenir. Gracias, papá. He aprendido mucho con tu conferencia. Bueno, me alegro, Marcelo, me alegro, pero mira, solo una cosa. No le comentes a Wilson la novedad de tu amiga Alice, ¿sí? La depresión es otra enfermedad para cualquier paciente de SIDA. Prevenir. Si lo hubiera sabido entonces, hoy tendría una vida totalmente diferente. no estaría para nada en peligro, ni tampoco mi Cris. Y no tendría que preocuparme porque mi hijo puede infectarse. Pero no, fui tonto, fui menso, o mejor dicho, fui ignorante. Quizás por eso me tocó esta especie de castigo. Ser portador del VIH no significa ser culpable de nada. Y mucho menos le da derecho a ninguna persona a acusarte por causa de moral o religión. El SIDA no es un castigo divino para supuestos pecadores. No es así. Y nadie tiene potestad ni derecho a proclamarlo. Así que, tranquilo, Wilson. No hay que pensar que terminó o fracasó la vida. Solo que debes cuidarte, tomar medicamentos, alimentarte bien. Y sobre todo que puedes vivir saludable muchos años. Sí. Sí, así es. El doctor tiene razón. No tengo por qué sentirme culpable. Alvis tampoco lo fue. De seguro tampoco sabía que estaba infectada. ¿Y ahora? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará viviendo? A lo mejor ni siquiera fue ella quien me transmitió el virus. Y si no fue Alvis, entonces, ¿cómo? Ay, quizás todavía tengo su teléfono. Sí, en aquella agenda. ¿Dónde la habré dejado, pero? Esta no es. Esta tampoco. Fue en la otra. La más vieja. Menos mal que guardo todo, ¿no? Ah, aquí está. No me acuerdo del apellido. Creo que escribí el nombre. Alvis. ¡Listo! Este es su número. No de gana voy a llamarle, no. Seguro que ni se acuerda de mí. Ah, igual que importa. Voy a llamarle ahorita mismo. Ah, doña Nati. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Cómo está su hijo? Ha mejorado mucho. Está con tratamiento. Pero siga, por favor. Vea, Celia. Disculpe que le moleste. Dígame. Pero ya pasó un mes desde el día en que hablamos. Por si acaso, ¿ya tiene dónde cambiarse? No. Qué pena. Aún no tengo nada. Ya sabe lo difíciles que están los arriendos. Y con tanto problema, no he podido ocuparme, francamente. Claro, ya sé. Pero ¿y para cuándo será? Vea, doña Nati. Yo le ruego, le pido por Dios, que lo piense otra vez. Es que es bastante duro lo que está ocurriendo. Tenemos que gastar demasiado en medicinas. Estamos viviendo el hoy, pero no sabemos qué pasará mañana. Solo que los arriendos están muy caros y no vamos a avanzar con la plata. Por favor, súbanos un poquito, pero no nos obligue a cambiarnos de aquí. Sí, le suplico. Mamá. Uy, es Wilson. Calle, no quiero que sepa, por favor. Mamá, ¿dónde está? En la sala, hijito. Ah, no sabía que estabas con doña Nati. ¿Cómo ha pasado, ah? Bien, gracias. Ya me estaba yendo. Después hablamos, Celia. ¿Lo va a pensar, doña Nati? Ya le dije la última palabra. ¿Qué ocurre, doña Nati? ¿Algún problemita con el arriendo? No te preocupes, es un asunto entre nosotras dos. Espere, Celia, un ratito. Su hijo es el jefe de familia. Y es bueno que también lo sepa. Verá, Wilson, necesito desocupar la casa. Bueno, venga, mejor sentémonos y hablemos con tranquilidad. No, gracias, yo estoy bien. Tranquila, doña Nati. El SIDA no es contagioso. ¡Hijo! Disculpe, Wilson, es que estoy apurada. Por favor, ayude, convénzale a su mami. Pasen bien, ¿no? ¿La vio, mamá? ¿La vio? Hijo. Casi sale corriendo para no contagiarse. Tranquilo, hijito. No le hagas caso. Sí, lo sabía. Esto era lo que me estabas ocultando, ¿verdad? No quería preocuparte, hijo. Pero no hay cómo. Ya nos toca pensar dónde irnos cambiando, hijo. No se preocupe usted. Yo no voy a vivir mucho. ¿Pero qué dices, hijo? No digas eso. No. Acabo de enterarme. ¿Qué pasa? ¿Se acuerda de Alvis? Sí. Recién llamé a su casa. ¿Y? Y está muerta. ¡Está muerta, mamá! ¿Cómo? ¡No! Es cierto que mucha gente ha muerto por el SIDA, pero son muchos más los que siguen viviendo. Pensar en la muerte no nos ayuda. Pensar en la vida es sinónimo de querer vivir. La depresión nos baja las defensas cuando estamos sanos. Y si estamos enfermos nos hace más débiles. Wilson volvió a deprimirse a causa de las dos noticias. Y tuvo que ingresar otra vez con un tratamiento intensivo contra el SIDA. ¿Cómo está, doctor? Dígame, ¿cómo está mi hijo? Bueno, usted lo ha visto. Sabe que está bien. Hasta se ha vuelto enfermero de los demás pacientes. ¿Y por qué me pregunta a mí? No es lo mismo. Usted es médico. Sabe cosas que yo no puedo ver. Bueno, ¿qué puedo contarle? ¿Salió bien del chequeo? El virus en sangre no ha aumentado y se mantiene en niveles mínimos. ¿Y eso qué quiere decir? Lo mismo que te he dicho a ti. Si continúan tomando los medicamentos, todo seguirá bien. ¿Y cuándo sabremos si mi hijo se ha infectado? Hay que esperar a que nazca. Y estás en el quinto mes, ¿eh? Solo faltan cuatro. Esperanza, Cris. Mucha esperanza. ¿Y mientras, doctor? Cristina está de licencia por embarazo. Wilson no está trabajando. ¿Cómo vamos a pagar las medicinas, por Dios, doctor? Mire, para eso tengo una solución. ¿Cuál? Quizás no sea la mejor, pero creo que algo es algo. Hay una vacante administrativa en el hospital donde podría ubicar a Wilson. Así tendrá un salario y acceso con crédito a medicamentos. ¿Le parece? ¿Sí o no? Oh, doctor, le agradezco mucho. Gracias. Usted ha sido un ángel de la guarda. Ya mismo tendremos que cambiarnos de casa y necesitamos pagar garantías. ¿Cambiarse? ¿Por qué? Ay, ay, ay, ay, ya sé. Las preocupaciones de doña Nati. Vea, Celia. Eso déjemelo a mí. Voy a intentar convencer a esa señora. ¡Uy, Dios santo! ¡Qué agonía! Al final ha sucedido lo mismo que quería evitar. ¿Qué dices, mamá? Eso, que el chico está enfermo, que ya todo el mundo sabe. Todo el mundo no, pero sí mucha gente. Igual, no hay remedio. Ojalá se cambien pronto. La Celia me prometió que a más tardar se van esta semana. ¿Aló? Buenas tardes. Ya le abro. ¿Quién es, mami? El doctor Gómez. Oh. Voy a ver qué desea. No me gusta mucho ese médico que anda con sidosos. Mamá, por Dios, mamá. El doctor Gómez, no. Buenas tardes. Doctor, qué gusto. ¿Cómo ha pasado? Siga, por favor. Gracias. ¿En qué puedo ayudarlo? Vea, doña Nati. Usted sabe que me gusta ir al grano. Quisiera pedirle un favor. Sí, diga nomás. Solo quiero que me escuche un ratito, para contarle algo sobre el SIDA. ¿Y a mí por qué? ¿Por algún motivo especial? No, es solo una campaña de información. En lo que respecta al SIDA, todos somos responsables. Sí, listo, entiendo. Y me imagino todo lo que me va a decir. Pero la gente no. La gente tiene miedo. Y cuando sepan que en mi casa han vivido sidosos, nunca más querrán arrendarme. Así que yo lo siento, y me duele mucho, pero no puedo negociar este asunto. Bueno, al menos lea estos trípticos que le traigo. Solo hablemos, ¿eh? Piénselo un poco. A su hijo también le van a servir. Uy, doctor, ni lo diga. ¿Mi hijo? ¿El Ivancito? No, le aseguro, nada que ver con el tema. ¿Sabes qué, mamá? En eso te equivocas. ¿Qué, mijo? ¿Qué quieres decir? Que yo puedo infectarme como Wilson o cualquier otro. ¡Ah, Iván! ¿Ah? ¡Calla, por Dios! Tú eres un chico serio, de clase. ¿Cómo se te ocurre? Escucha, mamá. Es así. También pude infectarme. Y yo también enamoré a la chica que infectó a Wilson. ¿Cómo? ¡Sí! Así es. Tenía mucha razón. No preguntes quién ha muerto cuando escuches doblar las campanas. Doblan por ti, por mí, por todos. Nada en este mundo nos es ajeno. Nunca lances una piedra hacia arriba, pues te puede golpear el rostro. Ven mañana. Te espero. Soy tu amigo, el doctor Abel. Acaban de escuchar El SIDA no tiene rostro. Los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. Actuaron en este programa, por orden de aparición, Eduardo Rodríguez, Paul Zumárraga, Santiago Gómez, Hilda San Pedro, Pamela Monteros, Catalina Villasís y Ángel Velázquez. Sono montaje y efectos especiales, Hernán Espinosa. Dirección general, Gustavo Ceballos. En punto.

ustedes la conocen ya, pues música ecuatoriana, compositora, además pues una persona que ligada desde siempre con la cultura, con el arte, ¿no?, de nuestro país, de Latinoamérica, había sido atropellada y nos dio realmente como indignación, nos dio tristeza de saber que pues nuestra querida Karina estaba pasando estos momentos malos. Karina, buenos días, bienvenida a La Rayuela. Hola, querida, qué gusto saludar a toda la gente, a toda la audiencia, y bueno, saludarte a ti en especial. Muchas gracias, Karina. Precisamente nosotros, preocupados por esto que te había ocurrido, queríamos saber, fíjate, hay dos posiciones, ¿no es cierto? Que de un lado, pues, los peatones somos que en su mayoría provocamos estos accidentes por nuestra falta de prudencia, de precaución, en fin. Por otro lado, se habla de que realmente hay una prepotencia al momento de conducir los vehículos, ¿no? Mientras más grandes, somos más prepotentes, más imprudentes y bravucones. Cuéntanos, ¿qué sucedió? Bueno, te cuento cómo fue las cosas. Justamente estaba yo en la parada de la Ecovía, justo en la Casa de la Cultura. Estaba ya dirigiéndome para la Casa de la Cultura, cruzando. Estaba con un problema de rodillas, lo que hace que yo camine un poco más lento. En el momento en que estaba cambiando el semáforo, justamente cambia el semáforo, pero la reacción es, veníamos dos personas caminando, y la reacción de la persona de la Ecovía, del conductor, fue una reacción como de querer darnos una lección, ¿entiendes? Y bueno, valga la pena que sí, nos dio una lección a todos. La primera lección es que obviamente la violencia no conduce a ningún lugar. El señor podía haber frenado, pero no quiso hacerlo, ¿entiendes? Entonces eso llama a que nosotros tenemos que ver quiénes son las personas que están tras de los volantes. Tenemos que empezar a mejorar nuestra salud espiritual, yo lo llamo así, nuestra salud energética, sobre todo porque en manos de estas personas está la vida, no solamente de los peatones que estamos cruzando la calle, muchos de las personas que utilizan la Ecovía, inclusive yo la he utilizado manejando bicicleta y he estado a borde de que también me atropellen. Y por último, la otra cosa también es los pasajeros que están dentro de este espacio de nave, que digamos llamemos así, a la Ecovía, ¿no? Entonces yo pienso que sería interesante replantear que la valorización, ¿no?, la autoestima también de los conductores, y también la conciencia, ¿no?, que eso es principalmente por donde yo estaba enfocando todos mis esfuerzos. Y por otro lado también queda ahí en vigencia, si bien es cierto, recién se aprobó la ley del artista, ¿no?, donde por fin podremos afiliarnos, que es otro de los temas que ha estado ahí como circundante también, ¿no?, a través de toda esta cadena que hemos promocionado, así, a través de este accidente, que valga la pena, sirva para coger más conciencia. Claro que sí. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Has mejorado con tu salud? Sí, por suerte, digamos que tengo una mucha gente que me quiere, entre ellos agradecer a mi amiga Sandra Leguizamo, que ella pues se preocupó de que yo no me falte nada, y de verdad, o sea, todo mi cariño para ella. Pero hay un vacío, ¿no? Hay un vacío en la ley, hay un vacío en cómo se tratan, cómo se diligencian estas cosas, y pienso que es importante, ¿no?, empezar a coger una cultura de conciencia. No tiene que ser porque te vayas preso o porque te pongan una multa que tú no frenes, sino tiene que ser por el respeto a la vida. Si respetamos la vida hasta de un animalito, ¿no?, ¿cómo no respetar la vida de un ser humano? Entonces, creo que por ahí va un poco la confrontación. Así es. Ciertamente el día de hoy habíamos escogido un segmento para hablar sobre este reglamento, ¿no?, a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pero hay otros temas que igualmente deben estar en vigencia hoy más que nunca y subrayarlos. Tú ya lo habías dicho, por ejemplo, ¿qué pasa con la seguridad de los artistas? Porque, bueno, afortunadamente desde hace un tiempo acá al menos se ha conseguido que ya los artistas se los considere como profesionales, ¿no? Claro. Es decir, con todas sus garantías y el respeto que eso merece. Sin embargo, sí hay algunos temas que todavía quedan un poco, un poco patojos. Sin embargo, creo que hay una esperanza ahora, no sé cuál es tu parecer. Cuando lo escuchábamos al presidente electo, Lenín Moreno, pues él se pronuncia a favor del respeto de todos, entre todos, pronuncia a favor de vivir, de tener una convivencia amigable, noble, ¿no? Claro que sí. Bueno, esperemos que así sea. Yo creo que este mensaje ha sido un poco esperanzador y yo creo que cada uno de nosotros, en el espacio que nos toca, pues, vivir, laborar, yo creo que también debemos hacer lo mejor para actuar con buena voluntad, con buena fe. Y así es, mi querida, pero de todas maneras pienso que también ha habido un descuido. Por ejemplo, en esta ley, si bien es cierto, el presidente Rafael Correa, que recién salió en su último, justamente porque esto pasó el día viernes del fin de semana pasado. Así fue. Entonces él decía que se aprobaba la ley de cultura, pero hasta ese momento todos aquellos que habían pasado previamente, recordemos también el accidente que tuvo, ¿cómo se llama? Jaime Guevara, ¿no? Así es. Entonces nos dejan a nosotros en un vacío, ¿no? Entonces la primera cosa es la comunicación, gracias a Dios, como personas como tú, están incentivando a que nosotros, los artistas, conozcamos de nuestros derechos. De una u otra manera me han escrito muchas personas del arte, ¿no?, desde la música, y todos estamos en esta línea de preocupación, porque no podemos dejar que un artista muera atropellado en la calle como un perro. No podemos tener ese valor, porque realmente tenemos que tener la conciencia de que el arte, los artistas, somos nuestra cultura, somos tal vez la esencia de lo que somos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a tener este corazón. También nosotros como artistas tenemos que tener esta formación de protegernos, de cuidarnos, de asociarnos para ser visibles, ¿no? Para que la gente vea que no somos una cosita ahí insignificante, sino que somos una masa sólida de personas que tenemos este derecho y este respeto por la vida. Y por otro lado, como te decía, mi querida, o sea, sí pienso que desde el arte, y yo convoco a todos los artistas, a todos los gestores culturales, a todas las personas que hacen radio y comunicación, a que los conductores empiecen a cambiar su estilo de vida, y mejor que sea desde el arte, porque el arte ayuda a desfogar muchas cosas. No sabemos lo que pasa por la vida y la vida y la mente de los conductores, ¿no? No sabemos los problemas que tienen, pero ellos tienen que aprender a desfogar su violencia, su ira, de otra manera, no en la conducción. En la conducción tienen que ser los seres más pacíficos y más armoniosos, porque está en la mano de ellos la vida de muchas personas. Así es, coincido contigo, Karina. Mira, precisamente, yo creo que para fines o mediados de junio, todavía no hemos definido qué fecha, queremos desde acá, desde la Rayuela, provocar un diálogo precisamente con Jaime, contigo. Hemos hablado un poco ya con Geo Valdivieso, queremos hablar con dos personas más, a ver si podemos hablar de este tema acá en vivo y en directo. Así es que me complacería mucho si tú aceptas esta invitación. Claro que sí, mi querida, todo lo que sea por cambiar la conducta vial, y sobre todo en un lugar que se llama la Ecovía, tiene que ser el lugar más amigable, y de hecho la Ecovía tiene que ser un ejemplo de educación vial para todo el Ecuador. Mil gracias tu tiempo, Karina, me alegra saber que estás mejor de tu salud, y pues celebramos ciertamente, ¿no? Sabemos quién eres, sabemos de tu nobleza, de tu arte, de quién eres como ser humano. Y realmente estaba muy preocupada, apenada por esto, pero te escucho como siempre, propositiva, queriendo hacer más cosas, y para allá vamos, quizás con más mujeres, con más compañeros también, propongámonos realmente que esto se transforme en una campaña. Muchas gracias, amiga, y saludos a toda la audiencia de la radio. Mil gracias a ti. Buen día. Abrazo. 10:15. Y bueno, nosotros seguimos con más de la Rayuela en esta mañana. Y durante estos minutos del programa iremos conversando con Gabriel, con Michelle, precisamente sobre este reglamento, ¿no?, a la Ley de Transporte Terrestre, de Tránsito y Seguridad Vial. Habíamos escuchado a Karina Clavijo, artista ecuatoriana que fue atropellada la semana anterior, quedó realmente bastante golpeada. Afortunadamente hemos escuchado, ha podido superar este accidente. Sin embargo, lo que ella plantea me parece pues no solo posible, sino que es un deber que deberíamos aceptarlo todos, Michelle, ¿no? Así un poco es. De prudencia, vivir como un poco más de concordancia con la vida, ¿no? Así es, afortunadamente, y gracias a Dios, pues Karina está solo golpeada, también estaba revisando su Facebook y también extendía su agradecimiento, ¿no?, a todas las personas que han estado pendientes de ella. Y es así, pues, a Dios gracias, son golpes que a fin de cuentas duele y con medicamentos pasará, pero por suerte está bien, ¿no? O sea, físicamente se encuentra bien y sanando. Lo que yo quería decir es justo esto, llamar a la prudencia tanto del peatón como del conductor, porque es el respeto a la vida, ¿no? Respetar unos a otros. Sí, así es. Nosotros queremos compartir con ustedes en este momento algunos de estos artículos, ¿no?, que se destacan. Por ejemplo, en el capítulo 1, el que tiene que ver respecto a los peatones, el artículo 265, dice que los peatones y las personas con movilidad reducida que transitan en artefactos especiales manejados por ellos mismos o por terceros, como andadores, silla de ruedas, sillas motorizadas y otros, tendrán derecho a, 1. Hacer uso de la calzada en forma excepcional en el caso de que un obstáculo se encuentre bloqueando la acera. En tal caso, debe tomar las precauciones respectivas para salvaguardar su integridad física y la de terceros. Tener derecho de paso respecto a los vehículos que cruzan la acera para ingresar o salir de áreas de estacionamientos. Antes de seguir con estos artículos, ciertamente que tenemos leyes para todo y se sabe que una de las constituciones más completas es la de la República del Ecuador. Tenemos artículos para todo, para cada cosa, una ley completísima. Pero más allá de lo que está escrito, más allá de lo que está firmado, me parece que sí tiene mucho que ver este término, ¿no?, la negligencia de una parte y de otra parte. Sí, sobre todo, ¿no?, la falta de respeto, ¿no? Por ejemplo, usted ahorita leía un artículo, digamos, con el que me identifico mucho. Bueno, yo al ser, digamos, todavía joven y haber acabado la universidad, pues todos los días cuando iba a la universidad tenía que caminar. Y, por ejemplo, siempre, o sea, lamentablemente uno está en la acera y son los carros que quieren entrar o salir de cierto lugar y se quedan parados en media vía, entonces uno le toca salir y, por ejemplo, está cruzando para atrás y el carro decide hacer retro. Unas cuantas veces yo sí he golpeado el carro diciendo, o sea, está parado en el espacio que yo debo pasar, por lo menos espere hasta que estoy pasando. Entonces sí, a mí me da un poco de temor y la verdad, lamentablemente las personas, yo siempre he dicho esto, ¿será que por el hecho mismo de ser peatón, a muchas personas, yo siempre digo, a veces uno se olvida que por 5 minutos, aunque sea de su vida, fue peatón? Y pues cree que por estar al volante tiene más derecho, tiene más ínfulas de estar parado, por ejemplo, en el paso cebra o en este caso a la salida o a la entrada de lugares, pero obstaculizando el paso. Entonces, por ende, el peatón tiene que exponerse a salir a la calzada y pues ahí puede ocasionarse un problema. En una ocasión tuve también otro caso, también como peatón, que yo estaba caminando tranquilamente por la acera, cuando de pronto un carro se subió a la acera. Pero de la nada, cuando uno estaba caminando, o sea, tranquilamente me pudo ir arrollando cuando yo estaba en mi vía, o sea, en mi espacio, que es exclusivo de personas. Lamentablemente la gente no respeta eso y hace lo que quiere hacer. Así como también he visto muchos casos de peatones que se lanzan a los carros que uno tiene que frenar a raya para no causarles un daño. Entonces es el respeto de ambas partes, ¿no? Hoy, mientras le escuchaba a Karina, ella comentaba que bien pudo frenar realmente el señor de la ecovía, pero, entre comillas, quiso dar una lección, ¿no? Bueno, yo presencié algo parecido en la avenida Naciones Unidas, cuando alguien, además de todo, ¿no?, se sonrió cuando realmente él podía igualmente frenar. Entonces él dijo, no, voy a acelerar y les hago pegar un buen susto, ¿no? Y lo que pasó fue que no logró frenar adecuadamente. Es decir, aceleró y cuando él pretendió frenar, ya atropelló a un grupo de personas. Se le pasó la risa, por supuesto. Por favor, señor conductor, no lo haga. No lo haga. Hay un pedido, ustedes escuchaban de Karina, decía, vivamos un poco en concordancia, vivamos con un poco de serenidad. Pensemos que tenemos una familia que nos espera, ¿no? Qué importante sería realmente que exista un curso permanente de un año en diferentes horarios, yo no sé cómo, para los señores conductores. De hecho, el mismo tema del peatón, por ejemplo, en muchas ocasiones por ahorrarse 2 segundos o 20 segundos, pues van por debajo, por la calzada, cuando podrían ir por los pasos a desnivel, precautelando su integridad, y sobre todo porque a veces, en muchas ocasiones, los conductores ni siquiera ven al peatón. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, a veces en la noche no te ven, porque uno está vestido de oscuro, por ejemplo, y no te ven. Entonces, sí, o sea, el respetar que para eso hay el paso cebra, para eso hay el paso a desnivel, y pues también respetar los semáforos para nosotros pasar cuando nos corresponde, porque el cruzarse, el decir, sí, avanzo, a ver, pero es que ya viene, pero sí avanzo, no. Es mejor esperar, perder 2 segundos a perder la vida. Vamos a seguir hablando, comentando sobre este reglamento de ley, pero más allá de eso, porque ya conversemos qué pasa en la cotidianidad, qué nos está ocurriendo a quienes conducen y a quienes somos parte de los peatones. Bien, le pedimos a Vicente Moya, antes de irnos a nuestro corte, vamos a escuchar a Carlos Vives, Al filo de tu amor, y luego ya estamos de vuelta en la Rayuela. En el chat, confieso que perdí la calma. Tu silencio me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. No has de saber, mi amor, que estoy así. Estoy cantando la historia de un amor que llegó acabando, arrasando, entonces fue llevando como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya está llegando la noche en la tierra del olvido, la tarde se está apagando como un piso encendido, que no se acabe la. Si llego a esta hora, pero salgo tarde en la emisora, y pensé que tal si paso por allá. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. Has de saber, mi amor, que estoy así. We'll be right back. 10 de la mañana con 25 minutos de regreso aquí en La Rayuela. Escuchábamos a Carlos Vives con este tema, Al filo de tu amor. Y pues, ya siendo ya 5 minutos para las 10 y media, anunciamos que ya en breve están con nosotros. Esperamos que sea pronto nuestra visita y nuestra entrevista junto a los amigos, cantantes, músicos, por supuesto. Estoy hablando de la banda Anima Inside, que muy pronto ya estará en nuestros estudios para poder tratar un poco acerca de su último... Están promocionando un tema, Maybe, el nuevo single con un nuevo videoclip incluso. Y pues nos vendrán aquí justamente a los estudios de la radio a tratar este tema y por supuesto a conocer un poco más sobre la trayectoria de esta banda ecuatoriana que ha dado que hablar a bastante gente a nivel nacional, a nivel internacional. Creo que es una de las bandas más reconocidas del Ecuador. Y pues un abrazo a ellos, ya muy pronto contaremos con su presencia. Sí, tenemos algo más, Michelle. Sí, sobre todo recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden escribir al 099-5154-039 y al 2220-966. Recuerde que es a esos números usted puede llamar y comunicarse y también darnos sugerencias de música. Yo quisiera solo hacer una pequeña acotación a lo que estábamos hablando con Bachita del respeto al peatón y pues también a las personas que van atrás del volante, ¿no?, en la conducción. Recordarles sobre todo el respeto, porque mucho se dice el respeto, pero no, o sea, en realidad practicar lo que se dice, respetar las leyes de tránsito, respetar al peatón, pues porque solo así vamos a poder vivir en realidad en mayor respeto hacia las personas, ¿no? Gabriel, tú nos contabas que en una ocasión cuando viajabas hacia la Tacunga hubo una persona que estaba en estado etílico y se cruzó la calle. Entonces eso también, o sea, tener la conciencia de que si voy a tomar, no estar por la calle. Porque... Por supuesto. Claro, una de las recomendaciones es que si es que usted está en este estado, no transite no la calle. Así. No transite la calle hasta que se le pase totalmente el efecto, ¿no? O el otro tampoco es abusar del alcohol. Esto tomando en consideración que creo que una de las mayores causas de muerte es precisamente ligar alcoholismo con alguna máquina, con algún vehículo y altas velocidades. Creo que es una fórmula para precisamente ocasionar desastres como los que hemos presenciado, como los que hemos escuchado. Y si bien es cierto, no solo está pues los atropellamientos, pues yo revisaba las noticias hoy por la mañana y decía que 71 siniestros dejó estos días de feriado, de asueto, ¿no? Lamentablemente a veces en los feriados es los momentos en donde más accidentes de tránsito se ve porque precisamente las personas salen de las ciudades. Entonces decía que hay 71 casos y solo ayer aquí en la Simón Bolívar hubo un accidente en el que murieron 5 personas. E incluso el jueves recordaba que también revisé las noticias y hubo un accidente justo en la Eloy Alfaro, Eloy Alfaro y Granados, en la que un carro se quedó debajo del carro de Maceo, de la basura. Un vehículo quedó debajo y hubo 3 heridos de gravedad porque lamentablemente no avanzaron a frenar, según decía el boletín. Y el carro quedó debajo, era un Aveo, y quedó, o sea, pequeño a comparación del camión grande de la basura, quedó así debajo. Por suerte solo estaban heridos y en recuperación. Así es, tener mucha precaución con estos temas es de vital importancia, pues conservar nuestra salud, conservarnos sanos. 10 de la mañana con 29 minutos, vamos a un corte, y después de este corte vamos a escuchar a David Bisbal con este tema que se llama Fiebre. Regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ritmo, color y folclore, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclore San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos!

por los golpes. Biche, quisiera que nos ayude, por favor, con la siguiente canción, y pues sin antes recordarles que debemos ser prudentes cuando estemos al frente del volante y también cuando seamos peatones, siempre basados en el respeto hacia los demás. Me llevas a volar, me falta el aire. Cuando te quiero ver, la luz se va. Un viaje sin final que atrapa, un fuego frío que no te mata. De la mañana con 40 minutos, regresamos a hacer un poquito de agenda cultural, lo que se viene para el siguiente mes, ¿no? Ya prácticamente se terminó mayo, prácticamente. Exactamente, ya las últimas actividades de mayo, y pues entre estas actividades, pues hemos visto como ya de costumbre un martes de ballet, del Ballet Nacional del Ecuador. Entonces mañana martes, es el 30 de mayo, pues será la presentación de Callampa Azul, un cuento o digamos obra estreno en la que se presentan los cuentos andinos de la sierra ecuatoriana, en la que se presentan al curiquingue, al chuzalongo y pues leyendas tradicionales a través de la danza y el folclore, que se presentará en el Ballet Nacional, pues aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional. La entrada es gratuita, pero se necesita de una invitación, que la puede adquirir vía internet, o si no, pues visitando el Ballet Nacional o entradas aquí en la Metro Danza a partir de las 12 del día. Recordar siempre estos eventos que son bastante interesantes y sobre todo para que los disfruten los más pequeños de casa. Entiendo que también se entregaron las entradas aquí en la radio, ¿Ya se acabaron? Sí, en realidad nosotros publicamos el día jueves, ya por la tarde, no publicamos tan temprano, pero para 2 horas después de lo que publicamos ya se habían agotado las entradas. Siempre agradecemos también pues la acogida a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, pues que se han hecho acreedores de estas entradas, y recordarles también que nos pueden seguir a través de la fanpage Radio CCE para pues que ustedes también puedan ser los siguientes invitados a estos grandes eventos que hace el Ballet Nacional, y pues también teatro y siempre conciertos que nosotros tenemos entradas para darles para ustedes, que son nuestra principal razón de hacer radio. Y pues también recordarles que hay otros eventos, por ejemplo el que voy a dar cita, Las Señoritas de Sangolquí, temporada 2017, junto a Humberto Calaña, Gabriela Campaña, Felipe Ruales y Melissa Macías, escrita y dirigida por Humberto Calaña. En el saludo al tercer aniversario de la inauguración de nuestro auditorio, el viernes 2 y sábado 3 de junio a las 20 horas, esto pues en el auditorio Perla Rosa Calaña. La entrada general tan solo cuesta $5. Vale también recalcar, ¿no?, que bueno, esta obra se presenta en el marco de esta inauguración, o mejor dicho, en el marco de un aniversario, y se recalca que este es un nuevo espacio teatral independiente, llamado pues Perla Rosa Teatro, ubicado en Cotocollao, al norte de Quito, y será el escenario para la presentación de esta obra teatral para los días 2 y sábado 3 de junio a las 20 horas. La obra en género sainete, pieza dramática jocosa en un acto de carácter costumbrista y popular, cuenta la historia de dos señoritas maduras, de reconocidos principios y estricta moral. Se me viene a la imagen alguien. Unas viejitas, dice. Un bebé aparece de la nada. Graves sospechas se ciernen sobre estas dignas damas. ¿Alguna de las dos será la madre biológica? Peor aún, ¿quién es el padre? Son las interrogantes a esta obra de humor. El elenco que escenificará esta obra de teatro está conformado por Melissa Macías, Gabriela Campaña, Humberto Calaña y Felipe Ruales, integrantes del colectivo TESPIS, Artes Escénicas Cubano-Ecuatoriano. Así es, y pues, está muy interesante. El teatro está ubicado en las calles Aurelio Espinosa Polit y Avenida de la Prensa, en el sector Cotocollao. Costo de la entrada a mirar la obra, tan solo de $5. Informe y reservaciones al teléfono 0987-061-62, 0987-061-62. Y pues seguimos pues con más información, sobre todo también humorística, ¿no? Este teatro, La Reventa, que será presentado en el Teatro Patio de Comedias, que queda en la 18 de septiembre y 9 de octubre, se presentará el 31 de mayo. Es una corta historia contada con humor e ironía del Teatro de los Silfos. Es una historia corta que recrea con humor e ironía situaciones que vivimos en este país vendido, revendiendo y subastando un país de ventas y reventas, en una obra que basa su comicidad en los textos satíricos, poéticos, políticos del escritor italiano Stefano Berni. En La Reventa, nuestros comediantes se lanzan a jugar con temas actuales como los de la relación de pareja, el poder político, educacional, deportivo, ortográfico y sexual. A través de 7 cuentos exploramos nuestros recovecos, agujeros interiores, exteriores, abismos, alturas, cielos del alma humana y, en resumen, se descubre el agua tibia otra vez. Es un reparto de María Fernanda Aus y Silvia Brito. Música de Darcila Aguirre y dirección de Silvia Brito. La entrada promocional es de $8 y si usted quiere hacer reservaciones lo puede hacer al teatro @patiodecomedias.org. Bien, 10 de la mañana con 43 minutos, amigas, amigos. Ustedes escuchan la radio revista La Rayuela, aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora. La Casa Cinefest 2017. El Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Ficción, la Casa Cinefest Fest 2017, tiene el agrado de presentar la programación ya de su cuarta edición disponible en su página web www.lacasacinefest.es. El festival se inaugurará con la proyección de la película brasileña Aquarius. Esto será el 8 de junio de 2017 en la Casa de la Cultura a las 19 horas en un evento que contará con el respaldo de la Embajada de Brasil, Gabriel, y durante los días del festival contaremos con la presencia de varios directores internacionales, nacionales, que pues nos acompañarán en estas proyecciones, ¿no?, de los filmes, y además de esto pues en charlas, talleres sobre el cine latinoamericano. Dichos eventos enriquecerán sin duda a este festival y al debate nacional sobre las distintas áreas que contempla el cine mundial. Entonces, pues, esta es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya viene la Casa Cinefest. 10:45, a continuación vamos a escuchar de esos nuestros... nos dice Vicente, Verde 70... y después de ello, Meganovich. Y después de Verde 70 tenemos un producto para ustedes, que son precisamente personajes de nuestra historia, Eugenio Espejo. Cada día, que en las noches que te ausentas me estoy jugando la vida. Los minutos se hacen días, llenos de melancolía. Las palabras son del viento, sin tu amor solo sería. Tras desechas a la nada, disparadas al olvido. Como una bala perdida, no tendrá ningún sentido. Disparar hacia el vacío, le hace daño al corazón. La verdad al viento y el tiempo hiere a la razón. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad. De una frase sin camino, encontrándole un destino, si me escuchas llegará. Por eso me juego la vida y te juro que la oscuridad de mi soledad, aunque dure mucho tiempo, los minutos se hagan años, si me escuchas estará. Hace poco me di vuelta para volver a mirarte, para volver a contarte una canción desesperada. Me enteré de cosas nuevas, sigo preso en tus encantos. Soy un alma errante que solo sabe quererte tanto. Un alma que se revuelca de la pena de no verte, del dolor de no tenerte, y se empecina y no perderte. Que dispara día y noche, frases para estar cerca de ti. Sin tu ganas de escucharme, no sé. Llegará. Por eso me juego la vida y te juro. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Quiteños, sed felices. Quiteños, levantad la frente a vuestro futuro. Quiteños, sed los dispensadores del buen gusto, de las artes y las ciencias. El pensamiento de Eugenio Espejo promovió la igualdad de todos los ciudadanos y la nacionalización de las propiedades eclesiásticas. En su ideario aparecía por primera vez la igualdad de los indígenas con los criollos y también planteó el reconocimiento de los derechos de la mujer. Las brisas del invierno que se presentan a pocos días del 21 de febrero nos trasladan en el tiempo para recordar aquellos vientos que caminaron en 1747 por el Quito empobrecido y colonial, que vio nacer a Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo, hijo del indio quechua de Cajamarca llamado Luis Santa Cruz Espejo y de una mulata quiteña a la que se le conocía como Doña María Catalina Aldaz y la Raincar. Es un varón, esposa mía, y gracias a Dios está sanito. ¿Cómo le llamaremos? ¿Te parece Eugenio? Sí, Luis, sí, pero también me gusta Francisco Javier, como el santo misionero. Entonces le llamaremos Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo. Eugenio Espejo es considerado como uno de los mayores agitadores de los planteamientos de la independencia y crítico de la colonia. A los 20 años, se graduó de médico y ejerció múltiples trabajos como periodista, bibliotecario y escritor de innumerables obras tales como Nuevo Luciano de Quito, Reflexiones acerca de un método para preservar a los pueblos de la Vihuela, Cartas riobambenses, discursos sobre la necesidad de establecer una sociedad patriótica con el nombre de Escuela de la Concordia, etc. Él fue el primero en afirmar la necesidad de una emancipación de España y en proclamar la individualidad del país y de toda América. Sus ideas y pensamiento libertario fueron inspiración de los revolucionarios del 10 de agosto de 1809. Los aportes dados por Espejo en los distintos ámbitos contribuyeron al pensamiento social ecuatoriano. En el escenario de la medicina, expuso sus conocimientos para prevenir la viruela y realizó un cuadro exacto de las costumbres y condiciones sanitarias de Quito, dando una respuesta objetiva y científica a la causa de la enfermedad. Sin conocer los experimentos de Pasteur, halló la noción de la fermentación de las sustancias y las causas de los contagios. Y llegó a la conclusión que las condiciones sociales de explotación y de la mala distribución de la riqueza son propicios para el cultivo de las enfermedades. En noviembre de 1791, forma la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito, compuesta por 25 miembros que se reunían semanalmente para discutir los problemas agrícola, educativo, político, social y analizar el desarrollo de las ciencias físicas y naturales. Sintiendo la necesidad de difundir los planteamientos independentistas, editó en 1792 el primer periódico publicado en la ciudad, denominado Primicias de la Cultura de Quito, órgano de esa sociedad y del que salieron 7 números hasta el 29 de marzo de ese año. Primicias de la Cultura de Quito de hoy jueves. Primicias de la Cultura de Quito. Eugenio Espejo murió en la cárcel el 26 de diciembre de 1795, a los 48 años de edad y acusado de conspiración. Se le inculpó que en las cruces de Quito amanecieron banderolas escarlatas con el lema que decía: al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. No, no,

De acuerdo al informe parcial, se contabilizan 63 atenciones en accidentes de tránsito, ¿sí? 63, 19 casos de violencia civil, 149 emergencias médicas y 14 acciones de apoyo a personas con discapacidad y niños extraviados. Cabe mencionar que estos datos corresponden únicamente a las atenciones realizadas por Cruz Roja Ecuatoriana. El operativo concluirá este lunes 29 de mayo a las 6 horas y el reporte final de atenciones se publicará a las 9 horas con 30 minutos. Un total de 535 voluntarios entre médicos, paramédicos, especialistas en rescate, telecomunicaciones, logística y comunicación institucional colaboran durante todo el feriado. La institución cuenta con 41 ambulancias a cargo de personal técnico especializado y equipadas para atender cualquier tipo de emergencia en las diferentes localidades del país. Además, están disponibles 30 vehículos de apoyo para las diversas actividades. El personal de Cruz Roja Ecuatoriana se encuentra preparado para brindar toda atención prehospitalaria, rescate, evaluación de daños, registro de personas extraviadas y ayuda a personas con discapacidad. Si usted necesita ayuda inmediata al número de emergencias, pues no dude en marcar el 911. Para conocer más de primeros auxilios y respuesta a emergencias, ponemos a su disposición pues hay una aplicación, ¿no?, para la Cruz Roja Ecuatoriana que habla sobre los primeros auxilios que se deberían dar en momento de crisis. Y pues, a propósito de estas cifras, ¿no?, que nos revela la Cruz Roja Ecuatoriana en boletín oficial, pues recalcar lo que decíamos hace rato, precisamente de la temática de los accidentes, ¿no? Mire usted, 63 atenciones en accidentes de tránsito. Es alto, ¿no? Es alto, ¿no?, para un feriado donde no debería causar cuestiones como estas, ¿no? Bueno, seguramente muchas de ellas serían en carretera o bajo Gabriel, consumo. Y mira, ahora pues también se sabe que muchos de estos accidentes son producidos por el excesivo consumo de licor. Entonces hay quien dice, no, pero no entrego la llave de mi carro a nadie porque yo con traguitos hasta manejo mejor, cosa que no es cierto. No es cierto. No es cierto, y lo que provocamos son accidentes para nuestra familia y por supuesto para otras personas que nada tienen que ver con esa irresponsabilidad, ¿no? Así es, debemos tener mucha atención, mucho cuidado en este tema, ¿no? Por feriado siempre se ejecutan este tipo de operativos y en este caso pues agradecemos a la Cruz Roja Ecuatoriana, esta institución pues que ya labora por muchos años aquí en el país y pues brindando esto, ¿no?, con voluntariados, bajo la dinámica obviamente del parámetro profesional, porque no son voluntarios así per se, son gente preparada que pues nos socorre en las emergencias. Así es. Así es. Ahora que hablabas tú de esto, ¿sabía usted que un caso de emergencia obviamente no va a ser cada semana ni cada rato? Pero supe de un caso que alguien se le quedó su llave adentro del departamento. Y fueron un par de voluntarios de la Cruz Roja, pues asistidos técnicamente para sacar esta llave, ¿no?, de un quinto, un sexto piso. Entonces, claro, es una emergencia, pero obviamente no es que a cada rato me olvido la llave y llamo a los bomberos o llamo a la Cruz Roja. No. Sin embargo, señalo este caso porque realmente los señores de la Cruz Roja, quienes están en voluntariado, chicas y chicos, son excepcionales. Mil gracias nuevamente a quienes hacen Cruz Roja Ecuatoriana por ese servicio desinteresado a la comunidad. En otros temas, ya más bien quisiera compartir una frase que por el Facebook me encontré que me parece vital para aquellas personas que realizan pues algo con pasión, como decíamos en la mañana. Y qué mejor apasionados que los artistas, ¿no? Los artistas viven apasionados de su arte. Esto nos dice Robert Plant, integrante de la banda Led Zeppelin. No puedes abandonar algo en lo que realmente crees por razones financieras. Si mueres en la miseria, que así sea. Pero al menos sabrás que lo has intentado. 10 minutos en la escena musical son el equivalente a 100 años fuera de ella. Eso nos dice Robert Plant. Pues para reflexionar un poquito más, ¿no? Es decir, hay personas que hacemos nuestro arte, nuestra música, nuestra pintura, nuestra danza, incluso sin ánimos tanto de llegar a ostentar cantidades financieras increíbles, ¿no? Por un lado está bien, porque esa es la profesión de tantas personas. Pero viendo también el lado romántico del tema, ¿no? Muchas personas se dedican a hacer esto por paciencia, por amor, por compromiso, digamos, consigo mismo, consigo con la sociedad incluso, porque hay pensamiento social detrás del arte también, y pues eso nos encanta. Que así sea, si morimos en la miseria, que así sea, pero que no sea, ¿no? Ah, por supuesto. Un abrazo para nuestra querida compañera Karina López, que ya está acá en nuestros estudios. Un abrazo grande, un beso grande. Con esa sonrisa iluminó todo este espacio. Qué bien, qué bueno verte, Karina. Ella es una de nuestras productoras independientes, saben ustedes, y pues su programa concita mucho interés semana a semana. Felicitamos realmente el trabajo de nuestra querida Karina. Bueno, son las 11 de la mañana con 5 minutos. Vamos a un tema musical más, ¿le parece, Bachita? Sí. Así es. A escuchar a Pablo Alborán con el tema Éxtasis. Volvemos. Alma deshecha por dentro, por un amor que me dejó seco. Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho. Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso. Agitaste los sentidos de mi cuerpo. Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos. De los pies a la cabeza, porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca, porque quiero arder. Abrochaste sin ningún pudor, empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación. Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis. El hacer que olvide todo lo que un día perdí. Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir. Tómame de los pies a la cabeza, quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca, porque quiero arder. Qué cálido aliento se escapa de ti. Pierde mi cuello de principio a fin. Desde que me rozaste yo ya me rendí. Me vas a sentir. Un 10:09, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Me acompañan en este momento Karina López, nuestra amiga, compañera. Ella es productora independiente y su programa, ustedes lo conocen, Tu Mejor Versión. Igualmente, le doy la más cordial bienvenida a Adriana Coral. Ella es psicopedagoga, ¿no? Y las dos juntas, mientras que Karina pues está dentro de la psicología positiva, las dos presentan este taller, Aulas Felices. Solamente escuchamos el nombre y pues realmente nos inspira, felices, ¿no? Nos inspira, ciertamente. Bueno, Adriana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Karina, querida. Igualmente. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Cuéntenos. A ver, hablemos un poquito, Adriana, comencemos por ¿qué es psicopedagogía? La psicopedagogía es la rama que se dedica a resolver los problemas de aprendizaje que presentan los niños en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se recuperan estos procesos a través de diferentes estrategias, se atiende su parte emocional también, y en conjunto, trabajando con padres, con educadores, se arma un equipo que facilita que el niño pueda desarrollarse plenamente. Bien, este taller había señalado ya a Karina. Se unen las dos partes. Karina, igualmente, bienvenida nuevamente. Tú eres, vas por el lado de la psicología positiva. Cuéntanos también, ¿qué es la psicología positiva? Bueno, la psicología positiva nació en el año 1998, cuando Martin Seligman es presidente de la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos, y refuerza un poco el recuperar el objetivo principal de la psicología general, que no es solamente enfocarse en la patología, sino también en las cosas que van bien. Entonces, básicamente la psicología positiva nace para estudiar todos los aspectos positivos que tiene el ser humano y potenciarlo. Interesante, ciertamente. Ahora sí sería bueno que nos hablen de este taller. ¿Por qué Aulas Felices, Adriana? ¿Por qué Aulas Felices? Conversando con Cari, entre nuestras tantas tertulias, decidimos hacer un enlace entre la psicología positiva y lo que pasa en el aula en clase. Este enfoque maravilloso de ver y poder potencializar lo mejor de la persona se aplica perfectamente al aula de clase. Hemos mantenido un sistema de tantos años que se caracteriza por una verticalidad en la relación, por un dominio, muchas veces podemos decir hasta tirano, de la autoridad en el aula, donde se ha preferido mantener que el niño repita y no analice. No importa lo que sienta, lo que le guste, lo que le dé disfrute, sino lo que se tiene que lograr y que dé resultados. Entonces hemos visto una alternativa de fusionar estas dos áreas para buscar un término medio que permita al niño y al docente, sobre todo al docente, disfrutar de lo que está haciendo, a través de diferentes estrategias, dinámicas que van a ir facilitando y potenciando lo mejor de cada uno. Bien, y en esa medida ustedes han armado este taller. Las personas en este momento, usted, señora, señor, ya no solo padres, ¿no? Porque ahora también abuelos, tíos pueden hacerlo. ¿Qué van a recibir en este taller? ¿Por qué hay que ir a este taller? Bueno, porque básicamente nos han vendido durante muchos años que seré feliz cuando me gradúe, cuando tenga un vehículo, cuando tenga una familia, pero dejamos a un lado la felicidad. Obtenemos todas esas cosas y cuando ya llegamos a una edad adulta decimos, ¿pero qué he hecho con mi vida? No he saboreado, no he disfrutado el aquí y el ahora. Y básicamente, como mencionaba, la psicología positiva se enfoca en eso y justamente vamos a dar emociones positivas. Son 10 mencionadas por Bárbara Fredrickson, una psicóloga que ha estudiado muy bien lo que son las emociones positivas, que no son lo contrario a las emociones negativas, sino más bien crean contextos cognitivos para que la persona a un largo plazo sea más creativa, sea más resiliente, sea más feliz, sea más constante con lo que está haciendo. Luego estaremos desarrollando las fortalezas de carácter que fue estudiado por Martin Seligman y Christopher Peterson, quienes descubrieron que los seres humanos tenemos 6 virtudes desarrollando allí 24 fortalezas de carácter, las cuales nos permiten ser unas personas íntegras y que al usarlas frecuentemente vamos a ser más felices, vamos a disminuir los niveles de depresión, porque justamente por ahí empezó el estudio, y por supuesto vamos a tener valores, vamos a tener un carácter mejor desarrollado. Y por último vamos a trabajar el mindfulness. El mindfulness es una herramienta muy novedosa, por lo menos más conocida en los últimos años, aunque ya lleva un poco más de 30 años de haberse desarrollado en el mundo budismo. Y básicamente lo que trata es de enfocar la mente en desarrollar la concentración para lo que estás haciendo en el momento. Muchas veces puedo estar aquí, por ejemplo, contigo, Beatriz, en esta conversación tan agradable, pero mi mente está viajando. Y estoy pensando en lo que tengo que hacer después del programa o lo que dejé pendiente en mi hogar. Entonces, no disfruto. Dejo pasar el momento y ya dentro de unos años, cuando de pronto recuerdo la entrevista, dije, oye, pero qué chévere hubiera sido disfrutar esta conversación con Beatriz un poco más ameno, ¿no? Y de eso se trata el mindfulness. Y qué chévere que tengamos la oportunidad de ofrecérselo a los niños, porque van a ser el futuro de nosotros, pues, básicamente. Bien, es decir, este taller, Adriana, es para niños y sus acompañantes, para gente mayor. ¿Todos podemos estar en este taller? Está dirigido básicamente a docentes y a los psicólogos de los colegios. Más bien, no es para niños esto. No. Por ahora no. Por ahora no. Puesto que para vacaciones hemos pensado armar un taller para los niños para que puedan ir desarrollando todas estas habilidades positivas y todo. Ahora que ustedes conversan sobre los profesores desde acá, desde La Rayuela, hemos insistido algunas veces que realmente consideramos que una de las profesiones nobles y maravillosas es la de ser maestros o maestras. Sin embargo, como que muy pocos lo saben o lo sienten de tal manera. Hemos hablado, por ejemplo, de esta manera tan inapropiada de llevar al estudiante pequeño o grande un libro como castigo, es decir, te portaste mal, para mañana este libro leído todito, ¿eh? Y cuidado, te salte las páginas, un resumen que no te da tu papá, en fin. Cuando históricamente sabemos, ¿no?, que esto lo que ha propiciado es que nuestros pequeños, nuestros jóvenes, los que ya no lo son tanto, no solamente que aborrezcan leer, sino que realmente crean que los libros no sirven para nada, sino como eso, algo aburrido, tedioso, ¿no? Uh-huh. Algo que es hasta ofensivo, ¿no? Entonces, como este tema, digo yo, hay otros que nos han dolido, nos han afectado, y la semana anterior tuvimos un programa especial precisamente, o hace 15 días, porque circuló una información de una... de un centro escolar acá en Quito, en el que más de 40 alumnos fueron violentados, ¿no? O sea, 40 alumnos en una sola aula de clases por un maestro, entre comillas, ¿no? Bueno, y lo hicimos y lo profundizamos porque ya estaba con sentencia, entonces es posible que lo dijéramos, ¿no? Pero fíjense ustedes, todo esto que está ocurriendo, yo creo que hoy más que nunca, señores que nos escuchan, señoras que nos escuchan, son tan válidos, tan oportunos este tipo de talleres, ¿no? Este tipo de actividades que, sin duda, nos llevan a la reflexión, ¿no? Nos llevan también al cuestionamiento y un poco contagiarnos esa necesidad de vivir más sanos nuestra cabeza, nuestro corazón. Ustedes, señoras, ¿qué dicen de esto? Coméntenos. Claro, Adriana. Bueno, mi base de educación es justamente licenciatura en Ciencias de la Educación. Y ya mi especialización fue este máster en Psicopedagogía. Así que tengo un largo recorrido en el aula de clase. ¿Como 20? Sí, por ahí, un año. ¡Qué maravilla! En el aula. Ajá. ¡Qué privilegio, ¿no? Sí. Definitivamente es una carrera apasionante, en la que debes estar convencido y debes amar lo que haces, como en toda carrera. Lamentablemente, por cultura o por necesidad económica, muchas personas han optado por esta profesión, pero sin vocación. Hay otro componente complejo que es la parte cultural, sociocultural, donde hemos sido, ha habido una educación a través del maltrato, no solo un maltrato físico, sino un maltrato verbal, uh-huh. La ridiculización, que hacen hacen a la persona disminuirse en su autoestima, y de esa manera el adulto o la persona que esté a cargo siente que tiene más poder. Entonces es lamentable porque esta práctica se da a todo nivel, no solo puedes decir en este grupo social o en este tipo de colegios, sino que se da a todo nivel. Y lamentablemente las repercusiones de eso son la rebeldía, la falta de valor, la falta de respeto, la falta de entusiasmo y motivación por seguir adelante y querer seguir aprendiendo. Qué interesante estas reflexiones, estos aportes que nos hacen esta mañana dos profesionales, que sin duda alguna pues nos han... ¿Qué les diría yo? También nos han animado a buscar eso para nuestros pequeños, nuestros nietos, nuestros hijos, Gabriel. ¿Qué dices tú al respecto, Karina? Bueno, yo parto del principio de que, insistiendo en el punto de que no nos enseñan a ser felices. Entonces, somos criados en un entorno en donde, lamentablemente, prevalece el poder, ¿no? Y tomando lo que decía Adriana, a veces llegamos a esa posición de profesores y entonces creemos que tenemos poder sobre los niños, y no es así, tenemos influencia. Y qué bonito decir influencia, porque cuando el niño observa en un profesor un modelo a seguir, imagínense si le estamos brindando la oportunidad de que ellos crezcan de una forma sana, mentalmente sanos. Y eso es el enfoque de la psicología positiva, es decir, que la persona pueda de verdad desarrollar lo mejor de sí. ¿Por qué desarrollar lo malo si podemos desarrollar lo bueno? ¡Qué maravilla! Bien, invitemos a nuestro público, a Adriana. ¿Cuándo va a ser? ¿Hay un costo? ¿Dónde pueden inscribirse? En fin. Bueno, pueden inscribirse llamándonos al 099-500-8165 o nos pueden escribir al correo logros.apoyopedagogico@gmail.com. Bien. El taller va a ser dictado en nuestras instalaciones que quedan en el Batán, en la Hernando Sarmiento 183 y Hugo Moncayo, entre Gaspar de Villarreal y el Centro Comercial Olímpico. Sí, se realizará el próximo sábado 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y tiene un costo de inversión de $60, donde pues también está incluido un refrigerio y un certificado de asistencia. Así y que, material. Y claro, el material, por supuesto, que vamos a utilizar para desarrollar estas tres estrategias mencionadas: emociones positivas, fortalezas de carácter y mindfulness. Mil gracias a ustedes por estar acá en el programa. Gracias por este compromiso que han adquirido con nuestros pequeños a través de los más grandes, de los que deberían ser sus guías, ¿no? Este espacio, Adriana, Karina, siempre de ustedes. Un placer haber compartido estos minutos. Gracias a ustedes. Las 11 de la mañana con 25 minutos, vamos a la música, hacemos un corte, precisamente escuchamos a Julieta Venegas, A Donde Sea, y luego tenemos más de La Rayuela. Tengo una cita pendiente con mi soledad para ver quién soy cuando nadie está mirando. Tengo una cita pendiente con la mujer que soy, no la que fui hace tanto ni la que ve. El ruido que me separa de la realidad. Y

sabiendo que le entregaste lo que he dejado yo. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abre bien los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era antes. Es que cuando yo te tuve te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fui tratando. Ya por eso puse algo, me fui despacio. Y por haberme regresado y me fui perdiendo. Y lo aprendido es lo ganado. Estabas esperando. Que tú me estabas esperando. Once y 11:51 de la mañana, y pues ya en los últimos 10 minutos de La Rayuela escuchábamos a Fausto Miño con Entiendo. Bueno, pues yo solo quisiera despedirme ya de La Rayuela, y sobre todo Bachita quiere hacer una invitación a una obra, pero yo ya me despido. Muchas gracias por haber estado acompañándonos, y pues le esperamos mañana a las 9 de la mañana como siempre en La Rayuela. Hasta mañana. Hasta mañana, Michelle. Y bueno, sigamos. Nosotros seguimos aquí. Bueno, Analogía, este sábado 3 y domingo 4 de junio, se estrena la temporada de danza contemporánea, Analogía, 5 trabajos unipersonales de corto formato. Esto será en la Sala de Artes Escénicas, Espacio Vacío, ISPADE. Este proyecto fue beneficiario, amigos, amigos, de los fondos concursables para proyectos artísticos y culturales 2016-2017 del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. El proyecto Analogía se propone como un espacio de acompañamiento, de investigación, de composición, de reflexión coreográfica, para lo cual las 5 artísticas vienen parten, ¿no?, del mismo origen conceptual y que derivó en un análisis, conceptualización, materialización distintos. Los trabajos que se verán este fin de semana pertenecen a Natalia Buñay, Tani Revelo Flor, Gabriela Paredes Pazmiño, Ana Jacome y Denise Neinda Villera. Este proyecto de reflexión también se materializó en una publicación de libre creación y circulación, un fanzine, que ya va por su tercer número, donde se publican reflexiones en torno a la creación en danza por parte de varios exponentes de esta disciplina en la ciudad. Estos 3 números de la fanzine Analogía estarán disponibles los días del evento. No olvide, esta obra el sábado 3 de junio a las 19 horas y el domingo 4 de junio a las 18 horas, el aporte es de $7. Para reservaciones e información, espacio vacioz@gmail.com, espacio vacioz@gmail.com. Así es. 11 de la mañana con 53 minutos y ahora sí nos vamos con Michelle. Hora de despedirnos, Gabriel. Señoras, señores, mil gracias por su sintonía. Empezamos esta semana con pie derecho y esperamos que usted lo haga de igual manera. Un abrazo grande, que todos sus proyectos, que todo esto que ha planificado en esta semana se lo pueda hacer. Ponga su mejor voluntad, su mejor esfuerzo, que ahí caminamos todos construyendo un Ecuador mejor. Así es, y después de este gran feriado que tuvimos, pues a cargarnos con más energía y pues a seguir trabajando, a seguir entusiasmados por la vida. Les dejamos con Bueyes de Madera, Planta de Durazno. Hasta mañana. En febrero, al lado de ese verde limonero que crece en el vivimos de adentro. Si la naturaleza en su grandeza regala a mi planta un poco de su gran pureza que será y reinará la tierra sobre la semilla de la vida, ella se ilumina y juega con sus gran amigas en la selva las escondidas. Planta de durazno va a dar fruto en febrero al lado de ese verde limonero que crece en el monte adentro. Planta de durazno va a dar fruto en febrero al lado de ese verde limonero que crece, que crece, que crece. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.